Sigo recordando en aquel rincón, en aquella clase, la revolución. Me sentía en casa, pero algo cambió. Lo que era mi hogar, el fuego se lo llevó. La última vez que recordé cómo aquel año sobraron las heridas. La última vez me prometí que si volvían no por mí no estaría. Será la última vez que caí.